Esta semana comenzamos con las instancias participativas del Foro Legislativo Ambiental, que lanzamos hace algunas semanas con la intención de asumir el compromiso con el Acuerdo de Escazú de generar instancias de participación en materia ambiental que puedan recabar y tener en cuenta los intereses de la ciudadanía en cuestiones ambientales. La verdad que la participación fue muy amplia, se inscribieron más de 1.200 personas que habitan las 24 provincias argentinas. La pluralidad en términos de participación también fue muy significativa. Había profesionales, estudiantes, activistas, miembros de organizaciones sociales, políticas, cooperativas de trabajo, comunidades originarias, organizaciones campesinas. Organizaciones feministas, ambientalistas, la verdad que fue muy amplia y a nosotros eso nos parece como un aporte que suma un plusvalor muy interesante por la riqueza en términos de discusión. Los cuatro ejes sobre los que entendimos que era interesante centrar la discusión, por lo menos en las primeras instancias de los foros, quizás luego puedan surgir nuevos temas de participación para ir abriendo discusiones y pensando legislación de manera co-creativa, son soberanía alimentaria, justicia ambiental, residuos sólidos urbanos, gestión de residuos sólidos urbanos y ordenamiento ambiental del territorio. Bueno, las inscripciones están abiertas.